eras niña de blancos reflejos y me querías de esclavo. Me mirabas con tus tres espejos, jugabas a ser lavabo. Me esperabas con el toallero, a veces yo también me mojo. Y en tus grifos de cromado hacer un punto azul y otro rojo. Y así cada mañana sobre tu porcelana, a la hora en que triste me lavo, me mostrabas una nueva cana de niña a lavabo. La pensaba con el sonajero y en vez de yo sé, yo sabo. Pero el tiempo, como un fontanero, la cambió de cabo a rabo. Esa niña de blancos reflejos ya estaba dando en el clavo. Su desagüe me echaba los tejos, mi niña se hacía lavabo. Y así cada mañana sobre su porcelana, ya no espero escuchar ningún bravo, solo el ruido del agua que emana de niña a lavabo. Solo el ruido del agua que emana.